Según transmitió el rotativo digital de Surcorea, Jaju Sibo, los miembros de varias entidades como la Solidaridad para la Democracia, la Vida del Pueblo, la Reunificación Pacífica y el Poder y la Alianza Surcoreana de Estudiantes Universitarios del Siglo XXI desarrollaron un mitin con velas encendidas ante la dirección de Fiscalía el 25 de mayo. Los oradores expresaron su indignación por el caso de soborno con dinero ocurrido en la Fiscalía en fecha reciente y revelaron que ese pago fue para la compensación de la absolución de Woo Pyong-woo, anterior secretario decano de Administración Civil de la Casa Azul. Ellos enfatizaron que no apagarán las velas hasta que se logren la reforma de la Fiscalía y la liquidación de depravaciones, al igual que lo hicieron hasta derrocar a Park Geun-hye.